de mí te burlaste, pero algún día lo pagarás. Pagarás por hacerle daño a mi vida, pagarás por dejarme tantas heridas, pagarás por tus mentiras. Lo pagarás. Amor lo pagará.